Radio Ela. Bienvenidos a En Franca Decadencia, episodio número 24 de la segunda temporada. Buenas tardes, pequeños animales invertebrados. Estamos de nuevo en Franca Decadencia, un sábado más, a la hora de la siesta. Tranquilos, nosotros lo sentimos más que nadie. Como bien sabéis, esto es Radio Ela, emitimos desde radioela.org. Podéis encontrarnos buscando En Franca Decadencia dentro de la web de Radio Ela, buscando En Franca Decadencia en la página de Facebook, buscando En Franca Decadencia en iVoox y buscando En Franca Decadencia en los rincones a los que las madres os dicen que no vayáis. Buenas tardes, Cristian Puta Mierda, ¿qué tal está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Don Cristian Puta Mierda, don ¿qué Cristian tal está puta usted? Mierda. Pues bien, con sueño. Con sueño, ¿verdad? Con es sueño. Que no son horas. No. No sé de quién ha sido la idea de hacer el programa a estas horas, pero deberíamos tener unas palabras con él. Mía. Luego hablamos. Vale. Bien, hoy tenemos de nuevo, bueno, de nuevo, pero la última vez estuvo usted aquí también, ¿verdad? Milagros, milagrosa. Sí, señor. Estuve aquí muy aplicada. ¿Y cómo está usted hoy? Pues divinamente. Todavía tenemos cascos nuevos. Hola, hola. Gracias a Nacho. Tenemos cascos nuevos gracias a Nacho pues de Radio Ela. Muchas gracias, Nacho de gracias, Radio Nacho. Ela. Te queremos. We love you. No se ajustaban. ¿Todo bien entonces? ¿No tiene sueño? ¿No tiene ganas de dormir la siesta, señora Milagros? Pues yo no, porque como soy capaz de dormirme hasta en una silla, a lo mejor ronco dentro de un rato. Porque yo he venido aquí a hablar porque de yo mi duermo libro, mucho y no lo hablar que me da la de gana. Lo que opine el personal, que me da lo mismo. Ah, bueno. Bueno, y puesta esta cuña... Se me ha colado... Es que creí que era la cuña de Milagros. Y es la cuña de Francisco Umbral. Vaya, claro. ¿Cómo no confundir a Milagros Milagrosa con don Paco Umbral? Bueno, en fin. Vamos a la chicha. Nada menos. Que, porque esto iba de qué iba este programa, don Cristian. El programa en general o el programa en particular. El programa. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí... ¿Qué día es? ¿Es otoño? Maldita sea. Es otoño. ¿Qué hago yo en pantalón corto? Hacemos entrevistas. Ah, cierto. A gente del cómic, de la animación y del mundo de la animación. Y de la animación. Muy bien, pues vamos entonces a la chicha. Hoy no tenemos un invitado, sino que tenemos dos invitados, que es el doble de uno. Que no la mitad, el doble. Que no el cuadrado, que eso es multiplicar un invitado por sí mismo. Y no sabemos lo que saldría de ahí, pero seguramente sería horrible y tirando a engendroso. Bueno, venga, la chicha. Engendroso. De acuerdo. ¿Quién diablos sois y por qué debería importarnos? Yo creo que no os debería importar en absoluto, porque somos como un invitado y medio cada uno. Somos tres, así que... Sois doble y trino. Un paje, claro. Ocupamos mucho. Es más, podemos hacer el programa de darle, no sé, un café al primero que adivine quiénes somos, por ejemplo. No vengáis a boicotearme el programa, que aquí el que boicotea soy yo o en su defecto, don Cristian. Háganme el favor. Bueno, pues somos... yo soy Coque Riobó y ella es Lourdes Villagómez. Y nada, nos dedicamos a hacer animación. Uh-huh. Creo que por eso nos habéis invitado, ¿no? Es probable, sí, es probable. Tú me dirás, tú nos has invitado. Bueno, yo digo lo que vosotros pensáis. Sí, bueno. Pero a pesar de ser dobles y trinos, no habéis venido solos. Vosotros, bueno, solos no, porque venís de dos en dos, con lo cual eso ya no es soledad. Pero además habéis traído un tercer invitado, ¿no? Claro, sí. Somos muy... ¿Nos lo podéis presentar y decir quién es? Sí. Nos han dicho creced y multiplicaos. Y nos multiplicamos y salió ella, que es Nadia. Hola, Nadia, ¿qué tal estás? Bien. Buenas tardes. Claro, ha buscado el micrófono como diciendo, uy, qué lejos. Acércate al micrófono, puedes hablar al micrófono. Puedes saludar a ti. Hola. Di hola, pequeños enanos. Bueno, nos saluda con la manita. Nadia saluda con la manita a todos nuestros radioespectadores, radio a mi madre. Hoy le he dicho que nos escuche, le he reñido. Le digo, madre, eres una mala madre. Porque una cosa es que no lo oigas de vez en cuando, otra cosa es que ya no lo escuches nunca. Hombre, es que ya llevas 2 temporadas, 24 de la segunda temporada, no hay madre que aguante eso, te lo digo. Pero una madre, es una madre para siempre, eso es como un diamante, solo que de carne y hueso. Eso te dicen. Bien, vamos a ir arrancando. Pero ahora ya, por favor, en serio. Un poco de seriedad. Eso es. Vosotros, además de dedicaros a la animación, en concreto Stop Motion, sois pareja, pareja que se ha reproducido además, con lo cual ya la cosa realmente es complicada. Ya no hay vuelta atrás. ¿Os habéis arrepentido ya o todavía pensáis que eso era una buena idea, mezclar el trabajo con lo sentimental? Ya nos hemos arrepentido varias veces. Ella contestó rápidamente primero. Te das cuenta, ¿no? Pero luego le hemos vuelto a decir, no, sí, sí, vale la pena, vale la pena. Sí. Y luego nos volvemos a arrepentir y luego otra vez vale la pena. Así es. Es que es muy económico. Muy económico. ¿Qué es lo mejor y que, cómo se lleva? ¿Qué es lo más interesante de compartir trabajo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? En mi caso, lo bueno es que, bueno, pues que hay que estar bastante tarado, tener un buen golpe en la cabeza para dedicarse a animación. Y entonces, en mi caso, pues está muy bien porque mi mujer me entiende. Imagino que el 99% de los animadores y gente de este mismo espectro laboral tendrán ese problema, ¿no? Que sus mujeres o sus hombres no les entienden, ¿no? Bastante y, probable, sí. Y a mí me entiende porque hago lo que hago, ¿no? Claro, ¿no? Es como, Coque, ¿qué haces ahí metido en ese sótano, claro, que llevas 18 que le guste días o lo, sin salir? Le guste y tal, pero vamos, entenderme me entiende. No, yo igual, porque es que a mí también era de... Son las 4 de la mañana, ¿en dónde estás y qué estás haciendo? Y tú ahí... Estoy aquí debajo de un foco. Ya, ya, claro, sí. Tú estás en la discoteca. Tráeme algo de cenar cuando vengas de regreso, así, joder... No, hombre, son es una manera de vivir un poco alocada y es verdad que ayuda mucho pues que nosotros estemos todos con la familia con la cabeza puesta en lo mismo, ¿no? Y sabiendo bueno, pues lo que hay, las horas que hay que echarle y los sacrificios que hay que hacer para dedicarse un poquillo a esto, ¿no? Entonces, es muy sacrificado. Bueno, es sacrificado en cuanto a que hay que echarle muchas horas y a veces pues bueno, hay que compaginarse muy bien para que la cosa funcione, ¿no? Y cuando uno tiene que apretar horas, pues el otro se ocupa más de la familia, de la parte doméstica, de las crianzas y de las cosas, ¿no? Y eso está muy bien. ¿Algo que añadir, Yo opino Lourdes? Igual que mi compañero. ¿Van a ser así todas tus respuestas? Porque entonces no te necesitamos más. No, a ver... Es que básicamente es eso, es que no sé si estamos de acuerdo, o sea, sabemos qué es lo que hay, sabemos que hay que echarle muchas horas, sabemos que es sacrificado en cuanto a estructura para la familia en general. En cuanto a rutinas, ¿sabes? A lo mejor. Claro, cosas sí, así. Rutinas, poca cosa, o sea, son... La rutina es inexistente. La rutina es inexistente, yo creo que la que más lo sufres es ¿sí? Nadia. Nadia, ¿sufres mucho la falta de rutina? Dice que sí con la cabeza. Dice que sí, pero... Certificamos que dice que sí. Sí, sí, de acuerdo. Claro, es eso. O sea, que estás muchos viajes, las horas son todas. De repente hay muchas horas que hay que echarle, de repente no hay nada. Y bueno, cualquier persona que sea aquí autónomo y trabaje en todas estas profesiones, sabemos que de repente te cae mucho, mucho trabajo, de repente no te cae nada. Y entonces es bastante disparejo. Y sobre todo tener como la cabeza para poder aguantar esos tirones es lo más difícil y bueno, pues en eso estamos. O sea, es bueno encontrarse a alguien que está sí. Que sabe cómo aguantar el tirón, creo que es muy bueno para eso. O sea, esa irregularidad laboral, sí. Que cuando uno vive solo y es joven y rebelde, pues te da poco igual, porque igual vienes... Como es nuestro caso, ¿no? Como es nuestro caso. Jóvenes y rebeldes. El casado es mi marido. pero claro, cuando ya tienes una familia, pues esas situaciones a veces son más tensas y más difíciles, ¿no? Y ayuda mucho pues el que estemos los dos en el mismo lado, ¿no? Aparte, a vosotros os unió la animación de alguna manera, ¿no? O sea, no os encontrasteis y luego llegó la animación y luego os encontrasteis a través de ella. Uh-huh. Sí. ¿Podríais culpar a alguien de eso? ¿O? Sí. ¿La culpa es de Harryhausen o de hecho, algo así? No, la culpa es de Isabel Erguera, que era la directora del Festival Animac. Ah, que es animadora también. Que es animadora, sí, sí. Gran amiga además. Y... No la conozco personalmente, pues, pero conozco su trabajo. Sí. Sí, es muy buena, muy buena. Sí, sí. Y por medio de ella fue que Coque me contactó, estaba yo en México y él había venido a dar un taller de animación al Festival de Guanajuato. Ajá. Y ahí fue que nos conocimos. Ok. Y Una cosa que nos ha sorprendido mucho, siendo vosotros dos, como bien habéis dicho, animadores de stop motion. El stop motion, para que nuestra audiencia lo entienda, es esa animación de muñequitos, ¿no? De plastilina, de cositas, ¿no? De hacer... Sí, foto a foto, uh-huh. Animación foto a foto, pero bueno, lo más conocido son los muñequitos, pero se puede hacer animación con se todo. Puede hacer con de personas, cualquier cosa. Con objetos, con arena, con sombras, con todo tipo de materiales, ¿no? Y sin embargo, de esa unión de dos artistas de stop motion que unen todo tipo de materiales, ha salido una niña humana, ¿verdad? Porque es de carne y hueso, no es de alambres ni de plastilina, ¿verdad? Dice que no con la cabeza. Certificamos que es de carne y hueso, entonces. De acuerdo. Hay que pellizcarla para comprobar. Bueno, a lo largo de vuestra carrera, porque vosotros hacéis sobre todo animación independiente, ¿no? Fundamentalmente. Sí. O sea, trabajáis sobre todo proyecto propio. Sí, sí. Contándos un poco cada uno cuál ha sido, primero pues, en solitario, cuál ha sido vuestro, los proyectos que un poco os han impulsado, que os han metido en el mundillo, y luego como equipo, pues también cómo ha sido. Bueno, pues yo es que yo originalmente estudié comunicación en la Ciudad de México. Y trabajé. Ah, porque tú eres de México. Yo soy de México. Ah, no se nota, no, que no se nota nada. Lleida. Ah, ¿verdad? Claro. Bueno. ¿Dijo de Lleida o Santander? Una de dos. Eso va a decir todavía, cerveza. Todavía voy en cerveza, todavía no sé decir ascensor, me cuesta mucho trabajo. Elevador, bueno, pues, siempre puedes decir elevador, claro, o montacargas. Claro, con eso me la zafo. Bueno, pues yo estudié comunicación y trabajé, hice mis pininos como en una agencia de publicidad, de hecho, en una productora de publicidad. Ya lo sentimos. Desglosando IVAs. Ese fue ya mi lo primer trabajo. Mucho. Entonces ya decidí, estando ahí, decidí que lo que quería hacer era animación. Desde la universidad me había decidido por animación, pero yo no dibujo y nunca he dibujado. Entonces busqué la manera de irme a estudiar a Los Ángeles, a un programa que era de animación experimental, en donde puedes animar sin dibujar. ¿En qué escuela? En CalArts. Ah, ¿tú estudiaste en CalArts? Yo estudié en CalArts. Caramba, estamos aquí hablando con gente de categoría, cuidado. Sí, sí, sí. Y en CalArts, bueno, después de CalArts estuve trabajando también en publicidad allá un tiempito, y después regresé a México y... Por una parte seguí empecé con docencia, uh-huh. Y por otra parte seguía trabajando en proyectos míos, en proyectos para otros artistas y también en publicidad. Entonces, ¿siempre acaba... relacionado con el mundo de la animación? Siempre, siempre, siempre. Yo desde el 91 estoy en animación, sí. Y nada, nosotros no fumábamos todavía en el 91. Tú no habías nacido en el 91. Sí, perdona, yo en el 91 ya, ¿sí? Ya hacía cosas de niños mayores. Ah, va. Fumar todavía no, pero sí. Yo ya me había fumado tres cartones. Yo no. Yo estaba muy ocupada estudiando. Me fui con el malote. Y nada, entonces siempre he estado... Desde que decidí que quería hacer animación, o sea, yo lo que había visto de animación que me gustaba era, por una parte, pues no sé, The Wall, las secuencias de Gerald Scarfe, uh-huh. para The Wall... o las pelis de Jens Wankmayer, uh-huh. y yo había bailado durante algún tiempo, así como entre ballet y folclórico y tal, y había estudiado foto. De bailar. Bailar, bailar. Pues entonces bailar me gustaba el rollo... De buscar distintas alternativas, ¿no? Bailar yo bailaba. Bailar folclórico. Yo bailaba, en plan, sí, sí, en plan, cada vez estaba, tío. Entonces yo estudiaba fotografía y me gustaba mucho la imagen, pero me hacía falta el movimiento. Entonces cuando empecé a ver más animación, fue que decidí que eso era lo que de veras me gustaba. Era muy difícil en México en aquel entonces. Yo te iba a preguntar, ¿dónde veías en el 91 películas de Svanmayer? Porque pues no había internet. Nos las intercambiábamos en el mundo de los frikis animadores, que éramos como tres en México en aquel entonces. Sí, muy poco. Gente sí, había muy, muy poca gente que había mucha gente que hacía animación. Bueno, había dos estudios o tres estudios grandes de animación. Y la mayor parte de los animadores eran ya personas mayores, a los que habían entrenado los de Hanna-Barbera, que habían maquilado en México en los 60s, y sus aprendices, que ya tendrían 40 y pico cuando yo estaba empezando. De repente hubo un gran bache, y en los 90s fue que se empezó a hacer otra vez animación independiente en México. Hubo algunas cosas en los 80s y tal, pero en los 90s fue que el Instituto Mexicano de Cinematografía decidió apostar por algunos proyectos de animación, y entonces ya dio aquello un levantón. O sea, de cuando yo estaba ya en los 90, en el 2000 todavía no había escuelas de animación, y ahorita fíjate tú cómo estamos. O sea, hay varios festivales potentes de animación. ¿Qué festivales hay así? Pixelatl, Animasivo, uh-huh. Cutout Fest, que está en Querétaro también. Uh-huh. Y Stop Motion México. Stop Motion México. Y prácticamente el Festival de Morelia tiene una sección específica de animación mexicana. Guadalajara creo que también da premio especial para animación. Caramba, o sea que ahora sí que hay, ha cambiado sí, bastante el y panorama. Y hay muchísimas escuelas, sí. Mucho, mucho, mucho. ¿A qué crees que se debe eso? Hombre, son muchas cosas. Por una parte, el cambio que ha dado el mundo hacia lo digital en general, uh-huh. que ha permitido que muchas más personas produzcan y aprendan más rápido. Y por otra, que pues ya hay un camino y ha habido mucha gente partiendo piedra en México también. O sea, desde ha habido una voluntad política de apoyar, o sea, de considerar ha también apoyo a la también. Sí, hay mucha gente que yo fui, yo creo que las pues creo que sí fuimos dos los primeros que nos fuimos a estudiar animación fuera con una beca del gobierno mexicano y varias Ajá. becas porque no era una completa. Y después IMCINE estuvo apoyando varios proyectos, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes también estuvo apoyando varios proyectos. Entonces, de ahí ya, bueno, la gente regresaba, enseñaba en México, montaba sus empresas. Y poquito a poquito hay así. Y es un cambio que se ha dado pues, en 30 años, o sea, menos, 20 años. Pero son pocos. ¿Qué eso iba a decir yo? 20 años. Tampoco pasan en un cuarto de hora. Hay semanas en las que no transcurren ni siquiera 12. Eso sí. Pero comparado a cómo estaba la cosa, ¿sabes? Que andábamos todos, o sea, todo el mundo era autodidacta, todos nos andábamos pirateando videos de VHS para poder ver trabajos independientes de otros sitios. O sea, no había manera de ver ningún trabajo, ni siquiera de los americanos, porque no había un circuito de festivales en los que pudieras verlo. Claro. Entonces, ahora ya con internet, que hay más acceso a festivales, hay muchos más festivales también en todos lados. Sí. Eso ya cambia muchísimo. O sea, ya que siquiera se le ocurra a alguien la posibilidad de estudiar animación, ¿sabes? Si tienes 13 años y quieres ser programador de videojuegos, uh-huh. eso ya cabe como posibilidad en tu cabeza. Yo cuando estudié comunicación no cabía en mi cabeza. Yo no sabía, bueno, yo no sabía ni siquiera que la gente podía estudiar comunicación audiovisual. O sea, mis opciones eran derecho, contabilidad y las clásicas en un pueblo mediano. Ajá. Uh-huh. Y, o sea, que te quepa, que puedas ver que alguien más está dedicando a eso, ya es como, ala. Y eso ha sido un cambio potente. ¿El caso de Coque? Coque, ¿cuál fue tu caso? Mi caso fue que llegué a la animación de rebote. Yo era músico, me dedicaba a la música hasta el año 2001. Y en ese año me quedé, tenía una banda para irme a tocar, no sé qué tal, se me quedé. ¿Pero una banda de qué clase de banda? Bueno, en ese caso yo tenía mis bandas de jazz fusión, de rock, de blues, tal, tenía como buen músico tocaba con siete bandas a la vez para poder sobrevivir. Ajá. Y pues un verano me iba a ir con una orquesta de estas a picar piedra uh-huh. y por los pueblos de España a ganar algo de dinerito y al final, bueno, se cayó la cosa y tal. Y me quedé encerrado en casa, todavía no sin nada que hacer. Me puse a hacer pruebitas de animación con una cámara que me dejaron, una bolita de plastilina. Y bueno, me quedé enganchadísimo. Me dije, esto es una droga buenísima y además es sana porque no hace daño más que al cerebro, ¿no? Al cuerpo, no, a los pulmones y eso no hace nada. Y bueno, y a partir de ahí empecé a hacer pruebitas. Hice un primer corto que se llama Telespectadora. Que yo no lo tengo en mi... No, de hecho, lo hemos buscado el equipo de documentación de Franca Decadencia. Ah, sí. Que fui yo ayer a las 2 de la mañana en calzoncillos tomándome la última cerveza y buscando por internet. Que mañana tengo que estar a primera hora con el guión listo y no encontré el cortometraje. Pues está en internet. O sea, lo has escondido bien, ¿eh? Es que lo ha colgado mi primo Sergio Cata, al que quiero un montón, el pedazo cabrón, lo ha colgado, pues yo le dije que yo no podía colgar porque yo tengo una reputación que mantener, ¿sabes? Ah, sí. Hombre. O sea, está por debajo de lo que tu reputación indica. Está muy por debajo. Que ya es. Y bueno, más que nada porque doy cursos para niños. Entonces, Ajá. talleres para niños y eso. Entonces, si ven este cortometraje en el que salen felaciones y masturbaciones y tal, Ajá. y la pantalla se mancha de tal, entonces como que no creo que sea muy bueno para yo poder seguir dando clases a los niños. Pero bueno, el caso es que hice este cortito con mucha prisa y con muy poca experiencia y vamos, con ninguna experiencia y con mucho desparpajo, y empezó a ganar premios, de lo feo, gamberro y pornográfico que era, sí. pues ya sabes que está en este país, todo lo escatológico y tal, siempre triunfa, ¿no? Y bueno, pues empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien, y gané pues en 6 meses de festivales, llevando a festivales, lo mismo que ganaba de un año de músico, uh-huh. y dije, va a ser que me tengo que dedicar a animación. Y a partir de ahí pues empecé a hacer algunas cositas, un videoclip para el grupo El Combolinga, una serie, que tiene un animador, ¿no? César que Linga tiene un animador, es animador sí, también. Él, cuando yo hice ese vídeo, me dejaron hacerlo a mí porque él no tenía ni idea de stop motion, él era animador 2D y también yo me hace mucha ilusión el ver un poco que ese vídeo también fue lo que le animó a César a decir, coño, pues está el stop motion también porque para probar. Él hizo el cortometraje este último de Arena, ¿cómo se llama? Cepo. Cepo, sí. ¿No? Bueno, él también tiene un videoclip que hizo con Arena de su grupo que se llama No corras tanto. No corras tanto. Y que es una pasada. Bien, ya vemos quién de los dos tiene cabeza. Sí. Ya ha quedado claro. La memoria es Lourdes. Bueno, el caso es que empecé a hacer cosillas y tal. Y luego, pues bueno, hice en el 2005, empecé el viaje de Said, que lo acabé en el 2006, y en el 2007 nos dieron el Goya por el viaje de Said. Y eso fue lo que me colocó un poquito, lo que me clarificó que me tenía que dedicar a la animación, claramente. Porque, bueno, pues el primer cortometraje que hago ganó un Goya, pues digo, esto es un chollazo. Esto va, ¿no? Luego esto ya va no, todo me para di cuenta que no era tan bonito. Le sirvió sobre todo para ligar. Ah, ¿sí? Bueno, para ligármela a ella. Para ligarme a mí, sí, claro. Sí. Milagros, ¿qué te parece? Uy, me parece muy bonito. Yo qué estoy elenco encantada. Tenemos, ¿eh? Una que ha estudiado en Estados Unidos, el otro que con su primer corto gana un Goya. Bueno, músicos, gente de comunicación audiovisual. Esto. Estoy casi muerta. Yo que no he estudiado casi. De la impresión, está muerta de la impresión. Pero mira, una me cosa que yo he aprendido, por ejemplo, y esto sí. Que no lo oigan, de bachillerato para abajo que no lo oiga nadie. Pero, o sea, Coque es mejor animado que yo. Sí. Y una cosa que he visto mucho es pero que mucha gente persona. Que es, no, es buena peor. Persona, no, es muy buena persona. No, esto que, o sea, sobre todo en profesiones artísticas, o sea, la gente que yo he visto que son los mejores, son los que se han puesto menos a estudiar lo que hacen. Los que han estudiado menos dibujos son los que dibujan mejor. Porque ¿ah, sí? Han estado dibujando en lugar de estar estudiando, ¿sabes? Es una cosa, son como que por una van las notas y por otra el desarrollar tu oficio y que de veras te salga de adentro. Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Esto arruinará nuestra carrera como profesores, lo sabes, ¿no? Lo sé, que no nos oigan los de doméstica. Esto nos oye todo el mundo, o sea, este programa tiene una difusión... Pero, yo doy clases... Pero, Donald Trump dirá algo al respecto. Yo doy clases y justo un poco de lo que hago alarde cuando doy clases es que yo soy autodidacta. Uh-huh. Y entonces sí que es verdad que el ser autodidacta te da una visión de las cosas que muchos profesores académicos que se han comido su marrón, han hecho sus oposiciones, no sé qué tal, uh-huh. no tienen, que es... Esa libertad para ser generosos, ¿vale? Cuando a ti lo que has aprendido no te ha costado dinero, no te has gastado la pasta en un máster, no sé qué, eres mucho más generoso como profesor, porque no has sufrido aprendiéndolo, has disfrutado aprendiéndolo porque lo has hecho por tu cuenta, sin uh-huh. tener que aguantar a un profesor pesado o una profesora pesada, y sin sufrir todo, con exámenes, hay de todo, por supuesto. Pero quiero decir, o sea, y sobre todo las disciplinas artísticas, y lo hablaba hace poquito con una gran amiga que ha hecho Bellas Artes, que es que en Bellas Artes también pues hay un problema que hay mucho ego y mucho profesor que le gustaría ser artista y tiene que dar clase. Entonces, uh-huh. Y a veces no todos, no quiero generalizar, pero muchas veces se da el caso de que no son generosos, porque se guardan los trucos buenos, se los guardan para ellos, porque siempre tienen miedo de que alguien sea mejor artista que él. Sí, eso es una cosa, pero no solo en la docencia, ¿no? En la docencia, yo creo que sucede también en general, la profesión. En general, a mí no me ha costado nada lo que sé, lo he aprendido solito, me ha costado horas y esfuerzo y tal, pero no me ha costado dinero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí que siento que cuando doy clases lo cuento todo, no me guardo nada para mí, ¿no? Y eso es importante, y eso es una cosa que los alumnos tienen que tener en cuenta, ¿no? Que no basta con ir a clase. O sea, en clase no te van a enseñar nada. Te van a dar las pautas para que tú te luego... Van a poner unas herramientas te van a poner ahí. Unas herramientas, te van a enseñar unos caminos, unas puertas que abrir, que tú las tienes que abrir. Y te ponen el filete delante, pero tú lo tienes que cortar y masticarlo y comértelo, ¿no? Y entonces, eso hoy en día cuesta mucho y sobre todo en lo que yo he visto, ¿no? No quiero, como he dicho antes, no quiero generalizar, pero sí es verdad que cuesta mucho el que los chavales entiendan que no solo con ir a clase basta. Estoy hablando de disciplinas artísticas, ¿eh? O sea, de enseñanza, sobre todo de animación, cine y tal, ¿no? Que el 80% de lo que aprendas es la experiencia que tú desarrolles durante tu temporada de estudios, ¿no? Tu carrera. Sí, tu formación. Sí. ¿No? Entonces creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y también este asunto de que tienes que jalar tu propia carreta. O sea, si estás en algunos otros trabajos, o sea, tienes un jefe que te dice qué es lo que hay que hacer, vas a contestar. Y en estas cosas, si tienes tú un proyecto, es que tienes que tú... por delante de todo, o sea, tú eres el que tiene que estar siempre jalando el tienes primero que tener que llega, la iniciativa y la iniciativa es, sí, claro. Y una cosa que, por ejemplo, a mí me ha tocado ver con alumnos que alguna vez hemos platicado es que de repente, a ver, bueno, venga, una idea. Nadie. Entonces, y parece ser que es una cosa como generalizada de repente en, no sé si es... La falta de idea. Pero es que no sé si es que ha estado todo tan a la mano... para la gente últimamente, que todos nos hemos hecho también un pelín perezosos, ¿no? El tema de la imaginación es una cosa que hay que fomentar, hay que hacer una gimnasia diaria, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque yo siempre cuento este rollo, ¿no? Que es que yo creo que para mí la imaginación es un muelle que si no usas se oxida, ¿no? Y a los adultos se les oxida muy rápidamente, según vas creciendo, cada vez se te oxida más rápidamente, ¿no? Y muchas veces esa imaginación sin oxidar es la que te hace no madurar del todo o tener, ¿sabes?, tener la iniciativa para hacer cosas que un adulto no haría porque, uy, ya soy adulto. Sí, porque la madurez, podríamos discutir largo y tendido, ¿no?, sobre lo que la madurez es como el paso previo a la podredumbre, ¿no? A la podredumbre, esa madurez estúpida, ¿no? Es decir, como ya soy mayor, no puedo hacer esto. Ya no puedo hacer esto porque no corresponde, ¿no? Porque no corresponde, ¿no? Que no es más que una convención social. Eso hay que pasárselo por el forro, ¿no? De los huevos o de los ovarios y decir, no, o sea, es que a mí me gusta inventar, me gusta hacer locuras. Siempre y cuando te acompañe también el cuerpo, ¿no? Pero vamos, locuras dentro de tus posibilidades físicas y psíquicas, ¿no? Pero sí, dentro de lo real, ¿no? Dentro del campo, del marco de lo real. Exactamente. Pero sí que es verdad que es una cosa que hay que ejercitar y que como tenemos todo tan a mano, o sea, antiguamente yo me acuerdo cuando no existía internet, Google, no sé qué tal, decías, tengo que pintar un elefante y o tenías libros en tu casa o tirabas, sí, de memoria, ¿no? De memoria o de revistas y recortar revistas, a meter afiches en carpetas. Una fachada de una casa victoriana y ahora vas a Google, pones casa victoriana y además y tienes es un poco esta globalización de la creatividad, que es que todo el mundo coge la primera foto que sale en Google. Sí. Cuando buscas una referencia todo se parece, ¿no? Eso lo decía Pierpaolo Pasolini, que además de marxista era católico y homosexual. Marxista guadalupano. ¿Cómo, perdón? Marxista guadalupano. Guadalupano, marxista guadalupano. Como en México. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no. Todo eso tenía. Y él sí decía que la sociedad de consumo, Google es el perfecto ejemplo. Te va a saltar, te va a saltar la alarma. ¿Me va a saltar la alarma de la pedantería o qué? No, ya sabes cuál. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué coño va a saltar? A ver. ¡Sofía socialista! ¡Cobarde! ¡Maricón de playa! Te ha saltado. Gracias, don Cristian, por esta alegre interrupción. Decía el maestro Pierpaolo Pasolini... Luego pregúntame por Portugal. ...que la sociedad de consumo, la economía de consumo, era el perfecto devastador cultural. Es un poco lo que dices tú, es verdad. Tanto un chileno como un chino como un sueco van a buscar la Catedral Victoriana y van a jugar con los 10 mismos referentes. Exactamente, sí, sí. Hablemos de Colombia. Ay, no, tú, es que acabas de estar, ya te has hecho acabo colombiano. De estar en Colombia. De hecho, sí, tengo mi carnet de que soy de colombiano. Sí, sí. Y eso, dígame. Es que a mí me habían preguntado, ¿qué es lo que buscas en un proyecto cuando estás, sabes? Que haya un poquito, que se vea la voz del autor, o sea, que no se... Eso es cierto, eso me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que, de hecho, pensaba hablar de esto un poquito después, pero ya que sale el tema, vamos a... Como este programa, ya os he dicho que voy a improvisar más de lo normal, en vez de traer 4 páginas de guión, traigo solo 3. Era un tema que quería hablar. Yo observo una gran diferencia por mi experiencia profesional. Me ha tocado dar clase mucho en Latinoamérica, y dar clase y como ejercer ahí una cierta docencia o tal... Y observo una diferencia enorme entre la capacidad de tomar la iniciativa que veo en Latinoamérica. No sé también si es porque voy de uvas a brevas, entonces todo igual que de vacaciones, ¿no? Todo te parece bonito. Sí. O a lo mejor vas a vivir a Finlandia y es un aburrimiento, ¿no? Pero vas de vacaciones y es precioso. Entonces no sé si es esa imagen, ese shock, pero sí me da la impresión de que hay mucha más iniciativa allí y sobre todo que a la hora de contar historias... En Colombia me ha sorprendido, pero una barbaridad. Pero en México también me pasa. Veo que la gente, los jóvenes, desarrollan historias que tienen que ver con su realidad social, claro, su realidad cultural, su realidad política. Y sin embargo, en Occidente, en la Europa, aunque sea esta Europa periférica en la que vivimos, tendemos a hacer historias no nuestras, sino que creamos que pueden funcionar para el mercado. No hacemos historias para nuestra gente, nuestra cultura, sino hacemos historias para el mercado. Y así pues hacemos películas como Planet 51, por ejemplo, o cosas por el estilo, ¿no? Este es uno ¿qué de pensáis temas, de eso? Es uno de mis temas favoritos. Me encanta que... Pero estaba hablando Lourdes, no le interrumpas. Él y luego yo. Adelante, Coque. No, pero aunque sea mi tema favorito, puedo hablar ya primero. No, pero para no repetir... No, lo que pasa es que, a ver... En Latinoamérica en general tenemos que currárnoslo más, porque no. Pero, está... O sea, habéis sido colonizados primero por los españoles, por los ingleses, por los brasileños, por los portugueses. ¿Qué dices? Y luego, y ahora vais, y o sea, y sois el patio de atrás de Estados Unidos, y sin embargo creáis historias. Perdón, perdón. Mucho pero no más somos autóctonas. No, pero no somos el patio de atrás de Estados Unidos. ¿Te has puesto? En una... A ver si hay gente en Facebook que ponga en su lugar a don Pablo Estatal. No, a ver. No, pero ha sido estamos, muy fuerte es, el son poder, países ¿no? autogestionados. O sea, o te buscas la vida o te carga la tía las muchachas. Entonces, ya por otra parte, tenemos una herencia visual muy, muy potente. O sea, nosotros crecemos... De vuestra propia cultura claro, precolombina y... Sí, sí, claro. O sea, no, y en el mundo diario. O sea, tú vas a México y mira que Monterrey, o sea, el norte es de los sitios en los que igual encuentras menos, pero el centro para abajo es que el color, o sea, la artesanía, la vestimenta de la gente, o sea, no todo es gris y beige y negro, onda Zara, ¿sabes? Entonces, eso... Onda Zara me encantó. Eso uno lo trae... Sí que lo trae uno en no diría yo en los genes, pero bueno... No, pero sí en la cultura se percibe. Sí, sí, sí. O sea, a la hora de que haces tus historias... Tenemos una herencia de respeto por los artistas y de respeto por los intelectuales, además. O sea, porque lo que perdieron aquí y llegó para allá en los 40s, a nosotros nos enriqueció. O sea, ganó Latinoamérica. Claro. Y... Entonces, este respeto a la cultura y a bueno, México arte, además fue el país de acogida por excelencia de los exiliados españoles y europeos. Sí, sí, sí. O sea, había un sindicato de pintores y escultores en México. O sea, había habido muralismo. Se considera bueno, importante... Bueno, el muralismo en México es muy importante. Claro, entonces sí. Se considera importante que la gente exprese lo que está pasando en ese momento de manera visual o que cante. O sea, hay, uh-huh. hay desde boleros hasta rancheras... corridos, ¿sabes? Es como que dejar constancia de lo que está pasando en ese momento es una cosa con la que hemos crecido y yo creo que eso también los más jóvenes lo están haciendo ahora. Yo creo que eso os aporta aquí, mucho, no sé, os permite aportar mucha riqueza. Aquí, sin embargo, yo creo que estamos aquí? Más condicionados por las leyes del mercado, ¿no? Y cuando los chavales que están estudiando quieren plantear una historia, piensan primero en el fin antes que en el origen, ¿no? En plan, ¿dónde, cómo puede esto... facilitarme una mejora profesional, una oportunidad profesional, y acabamos haciendo cosas que podría hacer un tío de Canadá, un tío de Francia, un tío de Finlandia. Yeah. Aquí siempre, en España, tenemos un retraso total. No sé por qué dices eso. Somos bastante retrasados, porque bueno, es normal, cualquiera que tenga 40 años de dictadura católica, fascista católica, pues se queda tonto, ¿no? Y entonces somos un país bastante tonto en general y estamos empezando a despertar, pero nos queda todavía mucho que arrastrar. Sí, ¿no? Pero los argentinos, por ejemplo, han tenido también tela, han tenido tres dictaduras en, ya, en 30 años. Son argentinos, nene. Y tienen una vienen de potencial... fábrica ya con el psicoanalista dentro, entonces saben superar los traumas muy rápido. No, aquí es verdad que arrastramos una herencia, y lo que decía Lourdes, en México se nota que es una república, que no vivimos una monarquía casposilla como tenemos aquí. Entonces, tiene mucho respeto por los artistas. Hay becas para artistas de mayores de 65 años. Hay muchos artistas que tienen su beca y tal. Pues se entiende como la cultura que se crea, se entiende como un bien común mexicano y como un patrimonio cultural mexicano. Es la única manera sensata de entenderlo, ¿no? Y sin embargo, sí, sí. Aquí se considera como la disidencia, ¿no? La disidencia, sí, por un lado, que son los rojea, porque somos, siempre estamos con las dos putas Españas, que si para allá, para acá, no sé qué, ¿no? Y eso tiene que pasar muchos años todavía para que muera esa mierda. Pero lo que realmente pasa es que no hay un aprecio por el arte. No hay un aprecio, sí, a ratitos, pero luego a mí me pasa constantemente que después soy animal, me casa el puñequito. ¡Ay, qué bien vives! ¿Qué tal? O sea, y luego, aparte, ¿de qué claro, pagas tu alquiler? Pero no, la, es que vivo de esto. De, ¿no? Sí, me pasaba lo mismo cuando era músico. ¿A qué te dedicas? Yo soy músico. Bueno, y aparte, ¿a qué pero haces? ¿De qué, ¿no? ¿Qué haces claro, de verdad? Eso es un hobby, pero aparte, no es un hobby, es mi profesión, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que esté instalado eso. ¡Qué morro tienes! Como, ¡ay, qué vaguillo! ¿No? ¡Qué maleante! ¿No? Es como... Entonces, es esta cosa, ¿no? De pero pagos es que y maleantes. Sois herejes. Sí, puede ser que sea por una o sea, cuestión desde de desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, claro, o sea, el que piensa que no esté dentro del aro es un hereje y hay que quemarlo. Y esa tradición hasta ahora se perpetúa. ¿Y eso, por ejemplo, en Latinoamérica no lo observas igual? O no. O sea, no sucede tanto. No, porque está fundada en la hipocresía. Era como llegaban los españoles, sí, estamos catequizando. Y hacían unas fiestas. Sí. Y por otra parte, los indígenas eran, sí, sí, nos están catequizando. Y... O sea, no, es un juego muy raro el que hay en Latinoamérica, pero no tener, o sea, México no tiene a la iglesia pegada al Estado desde 1860 y pico. Pero, y son muy fuertes allí, por ejemplo, en la educación los legionarios de Cristo, ¿no? Son un... No son tan fuertes. No, porque has ido a Monterrey. No, no. La escuela de verdad es laica, gratuita y obligatoria. Y es un país muy católico. Sí, pero son al mismo muy católicos, tiempo, pero no está mezclado el Estado con los... O sea, no hay religión en los colegios, o sea, públicos... Yo me escandalicé cuando llegué y me enteré que aquí había religión en los colegios. Pero no, no, eso, ¿dónde se ha visto? Pues, ¿en Latinoamérica? El poder que tiene la Iglesia, el poder que tiene la oligarquía del Opus y de toda esta gente que son los que realmente maneja, que son los que manejan los duros. Sí, exactamente, sí. Pues hay una presión mediática ahí muy fuerte y hay una presión social muy fuerte por ese aspecto. Entonces, no, tampoco nos dejan avanzar, o sea, porque realmente esta transición modélica que decían es una mierda pinchar un palo, porque no, ni modélica ni transición. Ni transición. Se ha hecho lo que quería el tío que está en el hoyo, ¿sabes? El del Valle de los Caídos. El de atado y bien atado. Todo y bien atado. Entonces, no ha habido una transición, ha sido una continuación disimulada para encajar en las democracias que había en Europa y tal, pero no. Esto aquí no ha cambiado. O sea, ha habido más apertura económica que sí, exactamente. Como ahora ya todo el mundo tiene coche, tiene no sé qué tal, pero realmente a nivel gubernamental y a nivel administrativo y social seguimos muy cerca de lo que había antes. Es verdad que sí, hay grandes avances, no sé qué, pero como te comparas con cualquier país del entorno, estamos a años luz, ¿no? A nivel cultural. Yo estoy hablando de esto a nivel cultural porque no me quiero meter en política, porque entonces ya... Os cierran el programa. Pero a nivel cultural, en Latinoamérica también pasa una cosa, que es que hay más, o sea, se fundó en la movilidad, o sea, es gente que se fue buscando como una otra opción de vida. Entonces, México está muy pegado a Estados Unidos y entonces estamos muy, muy marcados por el rollo del sueño Texas, americano. Texas era americano, claro, ¿no? Mi abuelita era tejana. Era tejana, sí. Hay una frase, ¿no?, que le dicen, no sé quién me comentó en Monterrey algo de que también su padre o su abuelo le decía... No, pues cuando le hagas una putada a un yankee, tú le dices, bueno, esto por Texas. Plan, yo qué sé, si vas y robas un paquete de tabaco y te pillan, dice, esto por Texas. Ya, claro. Pues sí, bueno, nunca la he oído, pero es muy buena. No, pues estamos también más acostumbrados a que haya movilidad social. Aquí yo creo que todo... ¿Movilidad social quieres decir ascensor social? Claro, o sea... Posibilidad de nacer pobre y morir rico. Exactamente. Ajá. Pues, o al revés también. Bueno, morir pobre, o sea, no, rico, no tienes herencia de generaciones, claro, en generaciones. No hay una nobleza histórica, allí la nobleza es una nobleza económica. Ajá. Es gente que, o sea, no, allí nadie nace duque o conde o no sé qué, como hace poquito una noticia que he leído, que le van a regalar un piso al infante este, que yo no sabía ni que existía, un infante que el hermano de... que le quedaba al Juan Carlos, el que no se cargó, el otro. No, que eso fue un accidente. Aparte lo cometió con 12 años, a pesar de que hacía como 18 que había nacido, pero tenía 12. Sí, una paradoja temporal monárquica. Y como nunca había disparado un arma, se disparó la primera que cogió. Se les da mal a los Borbones las armas de fuego, ¿eh? Sí. Se les da bien que las utilicen otros, pero usarlas ellos parece que no. Todo lo que sea, cuando el rey emérito coja una pistola o algo, todos los elefantes y todos los hermanos tienen que salir corriendo. Porque tiene una... Se le va rápido. Entonces, pues sí que es verdad que se nota mucho eso, ¿no? Que esto es una monarquía, esto es un país que vivimos sobre eso y hasta que eso no se destruya o se pase a mejor vida, no digo destruir, tampoco vamos a quemar iglesias, ¿no? Pero no veo el motivo, pero vamos, no veo el momento. Pero vamos, que sí que es verdad que bueno, se nota muchísimo, ¿no? Y a nivel artístico estamos siempre... aquí somos todos maleantes, pero luego qué bien lo hacen los gringos, qué bien lo hacen en Francia, qué bien no sé qué, pero luego nosotros no lo aplicamos. Y entonces a nivel artístico se copia mucho de fuera, ¿sabes? Y a mí me pasa mucho... Como no hay un mercado, no hay una industria del cine de autor y de animación, en este caso de animación de autor en nuestro país, todo lo que entiende la gente por animación es animación comercial, tipo Disney, Jones, Pixar, Disney, Pixar. Entonces, es una pena que se intente siempre copiar y es más, que lo que funcione a nivel comercial sea lo copiado de Disney, de Disney y de Pixar, de Disney, ¿no? Disney. Me acabo de inventar un palabra. Pixar. Cágate. Entonces, pues bueno, es muy triste, ¿no? Y luego pues pasa eso, ¿no? Que es que no hay una cultura de animación para adultos. Aquí se estrenan películas de animación para adultos una cada tres años y es que no llega la semana en salas, ¿no? O sea, le ha pasado a Apóstolo, que era una gran película. Película. Le ha pasado a Sam con Poseso, que no consiguió estrenarla. Pasa con Arrugas, funcionó muy bien fuera, muchísimo. Y Arrugas es una peli muy accesible, muy accesible para adultos. Las otras dos pueden ser un poquito claro, más. Pero esta mentalidad de la gente es decir: yo no me voy a meter en una película de animación, aunque me digan que es para adultos, yo prefiero verme una de Spider-Man o no sé qué. Luego te vas a ver Spider-Man, que es más para niñas y más. O sea que, que bueno, esta cosa del infantilismo, ¿no? Que, sí, la madurez, volvemos con la madurez, que es ese paso previo a la podredumbre. Pues a lo mejor una película, ¿sabes? Tipo Anomalisa, tipo ahí se hacen películas de animación para adultos muy buenas y además suelen siempre tener una connotación social y una crítica política social bastante potente, que aquí no funcionan, ni funcionan ni se ven, ¿no? Entonces, pues es una pena, es una pena. Qué interesante, cuántas cosas. Parecemos un programa de gente inteligente. Sí, vamos a decirlo. Siempre hemos querido ser tertulianos. Siempre habéis querido ser tertulianos. No, yo cierto, no. Mentira, no. Mentira. Yo quería venir a partir con Milagros. Yo sí. Era Milagros, mi ilusión. ¿Cómo estás viendo el programa? Llevamos 30 y 40 minutos. ¿Cómo estás viendo el programa? ¿Tan malo como siempre? No, nunca lo veo malo, pero es que hay veces que me gusta más que otras. Porque yo tenéis que tener en cuenta que no sé hacer nada de lo que me estáis hablando vosotros. Bueno, de creo nada. Que nosotros tampoco mucho. Pero bueno, pero que me... Parece que sabemos, no, pero que es que me, cada vez vengo más porque... Además me acerca a mi hijo, porque yo con él... Claro, somos total... Yo no sé hacer ni lao con un canuto. No, pero... Él tampoco, él hace siempre la misma patata. Ese sería un buen programa, que les llamara solo a los padres. Bueno, esa era la premisa inicial, ¿no? Llamar solo a los padres, porque es que yo creo que ninguno se entera bien de qué es lo que hacemos. O sea, no entiende. A ver, ¿por qué? ¿Otra vez? ¿Un corto? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, esa sería una buena premisa para un programa más lamentable y más decadente de lo que ya solemos hacer aquí. Pues nosotros nos gusta la profundidad, ya sea para lo bueno, no, especialmente para lo malo. Hablando un poco de la situación cultural en España, el tema, ¿no? Nos habías comentado, Lourdes, que en México sí que hay apoyo institucional a la animación. Yo vengo, como decías, de haber estado una semana en Bogotá, que de hecho el programa que subimos no lo emitimos en directo porque yo estaba fuera. Cristian sin mí no es capaz de hacer programa. Las cosas son así, Cristian. Sin ti no soy nada. No sabía. Ay, ya empezamos. Fui como jurado a las ayudas oficiales al cine y me quedé fascinado con... Estuve yo el año pasado. Estuviste, claro, y bueno, vamos. Y yo el año pasado. O sea, estás como un señor. O sea, es que... Llamadme las veces que queráis. Por favor, yo es que me agarré allí al conserje en plan, no quiero subir a ese avión, déjeme aquí, por favor. No, señor Pablo, tiene usted que irse. No, jamás. Pero sí es verdad, y aparte de lo bien que te tratan, etcétera, es verdad que sí se percibe un lenguaje propio. Nos planteaban, todos los aspirantes planteaban ideas que tenían que ver con lo suyo. Es más, los chicos que hacían proyectos de ciencia ficción, puramente ciencia ficción especulativa, con su cosa apocalíptica, su mensaje ecologista, etcétera, sucedían en Bogotá. Es decir, teníamos dos historias o tres historias que sucedían en la ciudad de Bogotá, incluso dos historias que iban sobre el mismo personaje, que era Antolín, el tonto del tranvía, que pues estas cosas crueles, ¿no? De las sociedades... Del tranvía sideral, que era ciencia ficción. No, esta no era de ciencia ficción, esta era histórica. Era la recuperación de cultura popular de un chico que luego, pues, estudios han determinado pues que el chico lo que tenía era autismo, ¿no? Pero que es un autista en un pueblo en los años 40, el tonto del pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba? Que el chico no quería que su hermana se fuera con hombres y la hermana pues tenía sus líos con chicos y entonces él la iba persiguiendo por los tranvías, se perdió la cabeza, se dedicó a perseguir tranvías durante años y acabó haciendo como que dirigía el tráfico en un cruce de la séptima con la 12 o algo así en pleno Bogotá. Ellos recuperan, o sea, aquí no se le ocurriría a ningún autor joven, ¿no? Ponerse y decir, voy a hacer una historia sobre el tonto de mi pueblo que una vez, saltó de un campanario. Yo creo que cada vez más. Quitando cepo, quitando cosas puntuales, vuestro trabajo, ¿no? Made in Spain, por ejemplo, que si queréis hablamos un poquito de eso, tiene esa raíz, pero es... Sí que es verdad, es que aquí no se mira, o sea, porque es que cuando miras hacia adentro hay mucho que dar. Joder, aquí hay tela que cortar. Está como muy marcado, o eres de derechas o eres de izquierdas, o sea, es como que si haces cortos o películas relacionadas con tu cultura, siempre te tienes que como que posicionar en un lado, ¿no? Porque si haces una cosa sobre, yo qué sé, la Legión Cóndor, pues ya o eres un fachoso que te cagas o eres un... Sí. Entonces, o si haces cosas más sociales... Sí, o haces la historia de la División Azul o la de la 9, ¿no? Pero no puedes hacer las dos a la vez. Está como todo muy separado. No sé si eso es una razón por la que... Pero sí que es verdad que se nota cuando sales fuera que la gente como tiene mucho más aprecio por su cultura y ganas de contar historias, ¿no? Aunque luego sean fantásticas, que siempre se apoyan en lo que tienen alrededor, ¿no? En la realidad que viven, ¿no? Y eso les aporta muchísima personalidad. Efectivamente. Me pasaba cuando he estado varios años dando clases en la ECAM, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, y me pasaba una cosa que es alucinante, ¿no? Y perdón si hay algún alumno escuchándome, pero es que muchos. Los clasificaba en tres tipos de alumno. Los mangas, los Tim Burton, sí, y los Disney. Sí, efectivamente. ¿Vale? Sí, es que según entraban por la puerta ya es que les veía. Y de las 8 promociones que tengo, que a las que he dado clase, la mitad más o menos venían como con esta fijación, ¿no? Uno que solo dibujaba manga, estudiaba japonés y solo quería hacer manga y manga y manga. Y anime, es una forma de alienación cultural, los siniestrillos y tal, Tim Burtonianos, que iban, pues eso, con su ropa oscura, con sus uñas pintadas de negro. No hables de siniestros delante de Don Cristian. No, pero que era un producto. Entonces, claro, porque todos los proyectos que te presentaban, todo lo que hacían, o eran Tim Burton, o se parecían a Disney, o se parecían a anime japonés, ¿no? Uh-huh. Entonces decías, ¿por qué no? O sea, que está guay que tener unas influencias propias, ¿no? Pero es que si te pones a hacer música y te haces un grupo de versiones de los Beatles, nunca vas a hacer mejor que los Beatles, música de los Beatles. Entonces, no hagas Tim Burton, haz otra cosa, que tenga un toquecillo, que tenga, o sea, coge, quédate con la esencia, pero pásalo por tu tamiz, ¿no? Esto es un poco como la ley del mercado, ¿no? Uno puede competir por calidad o puede competir por precio, o sea, por valor añadido o por bajo precio, ¿no? Exactamente. ¿Por qué compramos en los chinos? ¿Porque es la mejor cosa, el mejor destornillador que te vayas a comprar, lo encontrarás? No, es porque es tan barato que te da igual que se rompa la tercera vez que lo uses, ¿no? Ya no es tan barato. Pero nos pasa un poco igual culturalmente si ofrecemos solo cosas que son imitaciones de lo que hace Disney Pixar, ¿no? Sí, pero yo creo que sí que hay. Nunca vamos a conseguir eso. A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo llegué al Estado hace 8 años. Español. Al Estado Español hace 8 años. Ajá. Y bueno, cada año desde entonces hemos estado yendo al 3 de Wire. Que es dentro de nada, es que ya dentro es de Guaya. Que tenemos que hablar del 3 de Guaya. Don Cristian y Don Pablo vamos a ir. Tenemos pase de prensa, prensa. Cuidado, es la primera vez que podemos decir que somos periodistas. Ya en noviembre podemos decir somos periodistas. Llevaremos el pase de prensa. Yo me lo voy a poner así en todas las ropas que voy a llevar la pegatina en el pecho. Para las personas que no saben de qué estamos hablando. Que nos pregunta Milagros. Milagros, ¿cómo que no sabe usted lo que es el 3 de Wire si su hijo va al 3 de Wire a Segovia todos los años? Hable al micrófono, por favor. Es que yo de mi hijo prácticamente. ¿Quién dice? No sé nada. Pues es un festival que hacen en Segovia unos amigos nuestros, ¿sí? Y es muy estupendo. Y su hijo siempre va y se lo pasa muy bien y hace que todos los demás nos lo pasemos muy bien mirándolo. Sí, porque es muy simpático además. Pero bueno, la selección, o sea, ¿cómo ha cambiado la selección de animación nacional de hace 8 años para acá? Es que es. O sea, no está cambiando. La diferencia es. O sea, hay unas cosas buenísimas, súper bien hechas, chulísimas. O sea, ¿quieres decir que ha subido mucho el nivel? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero muchísimo. Qué bueno. Porque antes había pocos cortos y eran así como que, ay, Dios bendito. O sea, eso, no los ponías en una selección para llevarte a otro sitio. Pero el año pasado, por ejemplo, yo alucinaba, es que eran dos programas, los dos eran buenísimos. Hay gente muy, muy buena y hay mucha gente también que está contando historias que son muy de autor. O sea, que tú ves los trabajos y dices, nadie más está haciendo cosas con este look o con esta historia. Sí. Yo creo que está cambiando mucho. Pero también, qué buena noticia. Sí, pero y es que, a ver, también es difícil que gente, por ejemplo, como la gente que decías que tenías en la cama, o sea, si no han tenido mayores referencias, si desde que están en primero de primaria les están diciendo, tienes que colorear adentro de la rayita, o sea, tampoco puedes esperar. O sea, en realidad yo creo que en la docencia en artes lo importante es intentar deseducarlos en lo que han aprendido sobre lo que es dibujar, contar historias, expresarse. O sea, y este rollo de privilegiar tu voz, sobre o sea, el rollo del discurso personal, potenciarlo. Tener voz propia, ¿no? A la hora de crear. Porque parece que eso al final es súper, o sea, eso es bien difícil. Como artista, tener como los. Yo he crecido más con la bola de cristal y con tal, no sé qué. Y yo me acuerdo pues de las últimas promociones en la ECAM que le preguntaba a muchos de ellos, o a muchas de ellas, ¿cuál es vuestra película de animación favorita? Y me decían El Rey León. Claro. Y yo me quedaba callado y decía, qué mayor estoy ya, ¿no? O sea, claro. O sea, es El Rey León. Bueno, la bola de cristal es un buen ejemplo, lo que fue la transición, ¿no? Fue como libertad hasta que de repente abres la boca y entonces es que, no, hombre, libertad, claro, pero tampoco te pases. Pero tampoco te flipes, pero ¿no? Sí, pero venimos un poquito más de esa cultura de la galopía. Más irreverencia, de que no sí. había tanta facilidad para todo, de que todo te lo tenías que buscar un poco. Estamos como muy acostumbrados a aprender viendo, mirando de una manera autodidacta, porque no había tantas escuelas, no había. Entonces, ahora sí que es verdad que con tanta facilidad, pues los chavales hacen un poquillo vagos, ¿no? Entonces les cuesta más, como decir, bueno, si es que me es más fácil copiar esto, o coger esto y cambiarle cuatro cosas y ya me sirve, ¿no? Y no tienen a lo mejor tanta necesidad de, ni de protestar, ni de contar lo que sienten, ni de nada, ¿no? Porque hay como tanta oferta, no sé por qué, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años yo creo que está surgiendo nuevos artistas y en España, como no hay una animación de autor establecida, como puede haber en casi toda Europa, sí, porque yo me recuerdo en muchos festivales de animación europeos y hay unos cortos de autor, sí, increíbles, sí. Y hay una cultura de todos son distintos. De respeto y se ve muchísima animación para adultos. Y tú ves los de los antiguas repúblicas, claro, soviéticas, yeah, y estas cosas de Cheque y dices, Dios santo, esta gente, o sea, no han sido, claro, felices nunca, ¿no? Porque sus historias son ya como... O sea, si haces una historia chunga aquí, es como que venga, y ahora el golpe chungo, ¿no? El golpe chungo allí empieza en el segundo uno y termina después de los créditos ya, en vez de haber las tomas falsas, hay el último golpe chungo ya, ¿no? Es como, qué horror. Pero sobre todo que viajas mucho por Europa, por festivales y eso, y cortos españoles de autor, no ves en los festivales. Ves de uno, dos, de repente, claro, ¿no? Cada dos años, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay muchos de Polonia, de Francia, de no sé qué. Entonces, sí, ingleses. Claro, ingleses, alemanes. Claro, también tienen planes públicos, ¿no? Como puede, claro, ser lo de Colombia, el apoyo, lo que decías tú. Y aquí México, también lo hay, ¿no? Nacional. Pero sí que es verdad que está como muy condicionado. Yo no me puedo quejar porque a mí siempre me han dado subvención hasta ahora. A mí nunca, ¿no? Yo nunca... Tampoco la he pedido. Yo siempre he rechazado la vía institucional. Aquí son muy crípticas. Y mira que aquí hay gente que se le ocurra mucho para que sigan existiendo esas ayudas a los cortos y gente que se lo ha currado mucho para hacerlas cada vez más amables para, uh-huh, los creadores. Pero es que hay cosas que son súper sencillas que yo no entiendo cómo se hacen complejo, en Latinoamérica, ¿no? En otros sitios y aquí no. O sea, a ver, una fecha fija para que salga una convocatoria. O sea, ¿cómo no hay una fecha fija? Porque hay que estar buscando cada semana, sí, a ver si ya salió, si no salió, si ya salió, si no salió. Sí, está. Después, un poquito, hay que estar al tanto, ¿no? Claro, si salió, a ver, si hay que meter más papeles o no, otra vez. Diario, claro, estar checando a ver, ¿y qué papeles? Cada año cambia. No te, bueno, de hecho, en ha habido problemas oficinas, este año, ¿no? O sea, con tu corto Made in Spain, ha tenido problemas para entrar en los Goya, al principio fue rechazado, luego entró, ¿no? ¿Ha habido ahí? Sí, ha habido, pues bueno, pues porque, como decía antes, arrastramos una cultura un poco franquista, y entonces hay un par de personajes en la Academia de Cine que tienen un poco de deje de decir, como yo, como en mi corto hacía chistes con la iglesia y tal, era un poco irreverente, sí, pues estos han decidido que ese corto no podía ir a los Goya porque era muy irreverente. Obviando los criterios de calidad y los criterios de selección, que cumplía todos los criterios. Claro, pero es que es como eso es un criterio tan, pues tan personal, ¿no? Es una cosa muy personal y sobre todo es una cosa muy casposa y muy fascista, ¿no? Entonces, sí, sí. Todavía tenemos que jugar con estos personajes, ¿no? Y aguantarlos. Y estos dos personajes son los que seleccionan los cortos. ¿Hay dos? Sí, son dos. ¿Podemos personajes. Decir nombres? Sí. No. Se hace sí, falta, no, se dice. Sí, no. No, yo soy encargada de relaciones como públicas. Periodista, ellos ya como periodista, ellos ya digo, saben de quién hablo. Dame nombres. Y mucha de la gente que me conoce ya sabe de quién hablo. Estos dos personajes se dedican, pues bueno, a censurar y sobre todo a manejar las preselecciones para que entre los cortos que a ellos les parecen bien. Ajá. Y suelen ser cortos. Pensados para industria, o sea, sí, pues, todo lo que 3D, hablábamos antes, ¿no? El criterio ñoña, económico, no sé qué tal, y obviando los cortos de autor, ¿no? Uh-huh. Y los cortos con una voz más propia, porque están pensando solo en que salgan más Tadeo Jones, con todo respeto a Tadeo Jones. Sí, por supuesto. Que salga, mucho, yo creo que deberían poder convivir al equipo de Tadeo Jones, que las supuesto, dos cosas, o sea, ¿no? Yo siempre pongo esto de ejemplo porque es el no porque le tenga manía a Tadeo, sino porque es el ejemplo que todo el mundo conoce. Es, ¿vale? El ejemplo de trabajo hecho para entrar en una industria concreta y sobre todo de una industria y que está funcionando y que está dando trabajo y que está a mucha bien gente hecho, sí, y sí. Yo me alegro muchísimo que, claro, que despegue la industria comercial de animación. Pero también habría que dejar, en este caso para los cortometrajes, dejar un huequito a los Goya. Un espacio a los que no, claro, queremos entrar. Si alguien de fuera dice, a ver qué se hace de animación en España, voy a coger, claro, la preselección de los Goya y se lleva las manos a la cabeza y dice, vaya cagarro. Y eso que hay muchos, que todos, cierto, los años hay, cierto. Pero sí que es verdad que hay años que dices, pero ¿cómo pueden entrar estos cortos que son puras pildoritas de práctica de escuela? Sí, sí, el sí, año sí. Que yo hice El ruido del mundo, se quedó fuera El ruido del mundo. Se quedó fuera El ruido, se quedó fuera, no, el ruido del mundo. Pero es que, no es eso, es que se quedó fuera también Astigmatismo. Astigmatismo. ¿Vale? Que es un corto. Se quedó fuera Bendito Machín. Bendito se quedó Machín fuera se quedó Bendito fuera. Machín. Se quedó fuera la gente si de eso es Day la gente, G, eso es la gente Canis. Que estamos haciendo el exactamente. La independencia. ¿Por qué? ¿No? Porque ese año tenía que ganar cuerdas, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Rodearon a cuerdas de cortos desastrosos, de escuela. O sea, hasta un corto que hicieron mis alumnos de escuela, de la escuela. Sí, que era un bastante desastroso. Y ellos me lo decían. Sí. Porque era un corto de práctica de escuela. ¿Sabes? Sí, sí. Bueno, eso, como lo que hemos hemos hecho todos en la escuela. Estuvo preseleccionado, ¿entiendes? Entonces, y se quedaron cortos fuera, como El ruido del mundo, que llevaba 40 premios internacionales, sí, como Astigmatismo, que llevaba 60 premios cuando fueron las preselecciones a los Goya, y no se podía entender por qué esos cortos, no digo por el mío, sino por el resto que se quedaron fuera, ¿sabes? El de Isabel, el de mucha gente se quedó fuera. ¿Por qué? Pues porque esto es una mafia que se rodea de cortos chungos, de cortos de poca calidad, y se ponen dos o tres cortos buenos, más o menos, para que no hagan sombra, ¿sabes? Entonces es una estratagema muy sucia y muy vil, ¿no? Sobre todo porque no es representativa de lo que se está haciendo en España de animación. Claro. Y sobre todo sí, porque en España porque son cortometrajes, cosas, ¿sabes?, potentes. Tú no vas a ver en la preselección de los Goya, no vas a ver en la sección de largometrajes de animación, pues vas a ver todo largometrajes comerciales. Porque es lo que se hace a nivel de largometraje. Pero los cortometrajes habría que dejar más hueco, por lo menos, creo yo, es mi criterio, a la gente que hace animación de autor y a la gente que hace animación independiente, ¿no? Y no tanto estar mirando de los cortitos que se hacen en las escuelas para practicar, para que luego se incorporen a la industria, ¿no? Creo que... No, es cierto, a mí me ha sorprendido mucho. Yo no estoy nunca atento a los Goya, de hecho nosotros nuestro cortometraje Amor de Mono no lo presentamos a los Goya porque no hubiera pasado el filtro, te lo digo. No, es que no, sencillamente nos pareció indigno. O sea, nos pedían una serie de... O sea, hasta nuestro distribuidor nos pedía dinero para presentarlo. ¿Qué? Y le dijimos, dice, sí, es que la burocracia es tan compleja que os tengo que cobrar más. No. Y dije, pues mira, conozco jurados internacionales que comentaban eso, ¿no? Que no ven el criterio de los Goya y miraban así a los programadores de festivales en España en plan de, esto es lo mejor que ha salido en España este año, y le decían, no te confundas, estos son los Goya. Esto es la selección que ha hecho, no, pero no, en este caso, en el caso de Made in Spain este año, estos dos personajes, ¿vale?, hicieron su preselección. Ya sabes que para este año había un filtro que era que los cortos tenían que cumplir un requisito que era haber sido seleccionados en tres festivales nacionales y uno internacional. Ajá. ¿Vale? Después de ese filtro quedaban 10 cortos antes de la preselección. Y la preselección son 10 cortos. Entonces, ¿por qué narices se quedan dos cortos fuera? ¿Cuál era el mío? Y otro que era totalmente inocente, pero la chiquita había trabajado conmigo, era mi directora de arte. Ajá. Entonces se quedaron esos dos fuera. Y yo creo que al de la chiquita este lo sacaron fuera, al de UCA, para que no se quedase el mío solo y fuese tan evidente que habían sacado el mío por razones personales, ¿no? Ajá. Entonces, gracias a la coordinadora del cortometraje, a la PNR, a gente como Pepe, Luis y tal, que están ahí un poco monitoreando las acciones de la academia, te dijeron, ¿por qué es esto? ¿Esto qué ha pasado? ¿Cuál es el criterio? Si estos cumplían el requisito, ¿por qué no están dentro? Luego, ya que estés nominado o no, da igual. Sí, eso es otra película, sí. Pero si entran 10, ¿por qué entran 8? Y se han quedado dos fuera cuando había, ¿sabes?, todos cumplían. Ah, porque es que no nos gusta que se meta con la iglesia este tipo, ¿no? No nos gustan los cortos que hace este señor, claro, muy irreverente y es muy punky. Entonces dije, eso es una cuestión personal, a niveles de criterio. Sí, no es un criterio objetivo de calidad. Entra, ¿no? Entonces tiene que entrar. Sí. Entonces, por primera vez en la historia, la academia ha rectificado, una vez que ya se ha publicado, y estuvimos nos incluyeron en la preselección, porque quedaban dos huecos y nos metieron, no costó nada. Aparte, pasó lo mismo en documental, Ah, sí. Y en ficción también entró, creo, uno o dos cortos también, que se habían dejado fuera, no se sabía, con criterios un poco chungos. Pues me da mucha pena, pero tenemos que ir cortando esto porque... Fíjate, he llegado solo a la página 2 de guión, me queda una todavía, y ya nos hemos comido una hora... No, pero es maravilloso. Eso era nuestra intención, ¿no, don Cristian? Cristian está dormido. No, ponme la cuña de para cumplir, que yo he venido a hablar de mi próximo corto y no me ha dado tiempo, Vamos, no hemos tenido tiempo. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Yo he venido aquí a hablar de mi corto y no de lo que opine el personal. Que vamos a empezar a rodar Made in Spain, que es la segunda parte de Made in Spain, que hemos encontrado un local maravilloso, que a partir de febrero anunciaremos el nuevo gimnasio de animación en estupendo. El barrio de Carabanchel. Estaremos pagar atentos, vuestra cuota Carabanchel, y ponernos en forma con animación. Y para marzo estrenaremos Made in Spain. Dentro de poco vamos a abrir una campaña de crowdfunding y esperemos que todos contribuyáis con los euros que os sobren de las cervecillas. A mí, bueno, me sobran euros. A ti no euros. Te sobra nada porque en cerveza te lo gastas todo, pero vamos. No sé por qué lo dices. Yo estoy viendo Coca-Cola sin cafeína, que es la única bebida aquí que yo tolero. Esto lo cortamos, ¿no? Luego. Lo cortamos luego, ¿no? ¿El qué? El podcast. Bien, Cristian, vale, veo que estás atento. Censura. Estoy atento. Lo solo que voy a hacer una cosa muy rápida, que es despedirme de vosotros, daros un millón de gracias por haber venido. Gracias, Coque, gracias, Lourdes. Gracias. Gracias, Nadia, gracias. Muchas gracias. Dice que sí, dice ok. Gracias, Milagros Milagrosa, por haber venido. Es un placer volver a verte. Me lo he pasado muy bien. Sí. Pues sí. Nos alegramos mucho. Igual. Gracias, Cristian, por estar ahí a los botones y el caos. Muy bien, gracias. Y ahora, si me dejas, pues de Portugal tendrá que ser la última frase, porque tengo hoy. Puedes sacar, si quieres, ya la pista del botón, la alarma culturetas, porque traigo un texto de el libro La Semana Trágica, el caso Maura y el krausismo, de Antonio Fabra Rivas, que es un libro sobre la Semana Trágica. Creo que estamos en un momento ahora mismo viviendo una cosa muy parecida, ¿no? Con el tema de la independencia de Cataluña. Y es un texto que me parece muy apropiado, a pesar de que el señor Antonio Fabra Rivas era un sociata pedante y baboso, como son los sociatas, que es que ya estaban ahí. Están los anarquistas haciendo la revolución y este ya dando por culo, en plan, ¡ay, sí, revolución, sí, pero, joba, no rompáis los cristales, que es súper feo, ¿sabes? Bueno, a ver, vamos ya, allá. Pesado. Cállate. La decadencia de España, se titula, atención. No es preciso esforzarse mucho para persuadirse de que existe una decadencia de España. Desgraciadamente, hace ya muchos años, siglos, viene siendo uno de los temas favoritos de nuestros escritores y de nuestros políticos y, sobre todo, de nuestras, y tan nuestras, tertulias de café. ¿Cuándo empezó la decadencia? Para los que consideran que la historia consiste en una serie de acontecimientos de carácter guerrero, es decir, los marxistas, nuestra decadencia se inició en 1588, con la destrucción de la Armada Invencible, y quedó definitivamente confirmada en 1643, con la famosa batalla de Rocroi, que yo no tengo ni puta idea cuál es la batalla de Rocroi. Tú. Pero tú sí, pues luego nos lo cuentas. Pero esto no es más que una de tantas opiniones sobre la materia, ya que, como afirma Joaquín Costa, entre comillas, la historia de las doctrinas de la decadencia de nuestra nación es de una sorprendente variedad y sumamente instructiva. Ahí lo dejamos con este apunte culturetas y solo nos queda decir que no decaiga la decadencia. Con permiseiro, la bandurreira. O brasureiro, suporto os bandeiros, se ven un español. O bragueteira do Vasco do Gama, que tem buen pardal. Os meus pés tirados em Portugal, para que todos o passem muito mal. O rio Taco, que mora em Portugal, toca-me as bolas, que a mim me gustará. Sim,